ascenso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta que vuelve. Comienza La Mestiza, programa 109 de la nueva era de Acuario, con Pablo Merola en los controles. A media máquina se nos fue Chelita, programa dedicado a ella. En un rato algunos de sus poemas, igual la vamos a recordar con alegría. Personajes sí los hay, que venía siempre para acá y nos mandó más de 50 poemas. Vamos a arrancar bien arriba con Los Cebosos Postizos, una banda pernambucana, la banda de Jorge Dupeye, que era uno de los Nación Zumbi junto con el desaparecido Chico Science. Son la influencia intelectual del nordeste brasileño. Tienen un montón de ritmos, son maracatú, son el mangue beat, son las bandas que revolucionaron un poco la escena musical brasileña allá por los 2000. Chico Science y Nación Zumbi mezclaron la música indígena de la Caatinga, Baiana y del Sertão, de ahí de Pernambuco. La mezclaron con los ritmos de la MPB, de la música popular brasileña, y formaron algo nuevo, en un sonido súper dinámico que pegó muchísimo en aquel momento. Eran ellos, era Maestra Ambrosio, la otra banda, que es la banda de Siva, el que toca el violincito ese muy rústico, la rabeca. Y la otra banda era Mundo Libre Sociedad Anónima, Mundo Libre S.A. Son las tres bandas que formaron el Mangue Beat, que tocaban maracatú. Y en este caso Los Cebosos, que es la banda después de que muere Chico Science, se desarma un poco Nación Zumbi, aunque siguieron tocando. Pero Jorge Dupeye, que era uno de los líderes de la banda, un tipo muy dinámico, personaje de la cultura pernambucana, de ahí de Recife, forma esta banda Los Cebosos Postizos, una banda re grosa, que se dedican un poco a recrear en este disco que vamos a escuchar. El primer tema es a recrear el sonido de Jorge Benjor, el personaje carioca de todos los carnavales, haciendo un tema de él en el disco que habían dedicado toda la música de Jorge Ben. Con ustedes, Los Cebosos Postizos. Mas não consigo porque por você eu me enfeitiçei, por você eu me namorei, por você eu me enfeitiçei, por você eu me namorei. Sei que não devo querer você tanto assim, pois esse desejo é proibido para mim. Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu, e meu amor por você nasceu, e meu amor por você nasceu. Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu, e meu amor por você nasceu, e meu amor por você nasceu. Nasceu. aquí, Radio Bangkok. Un programa miserable, estúpido, malintencionado. Aquí, Radio Bangkok. El más inútil, el más ridículo, el más tarado. Aquí, Radio Bangkok. Más peligroso que las siete plagas de Egipto. Y de escuchar a los brasileros, nos vamos a ir directamente a Togo, a Ghana, a la costa oeste africana, para la década del 50, 60. Había un montón de bandas que tocaban en aquel momento en la escena africana de ese momento. Habían pasado, por supuesto, las influencias de Fela Kuti, de Manu Dibango, y había un montón de bandas que tocaban en aquel momento. Un músico que nació en los 60 es The Frank, se llama The Frank, y tuvo una banda que se llamaban Los Professionals. Nació en Kakraj, en Lomé, es una ciudad fronteriza entre Togo y Ghana, y comenzó como percusionista en el mundo de la música, pero después va a la batería, finalmente se va a convertir en cantante. Tiene muchas dificultades en aquellos años para mantener un grupo estable, así que pausó su grupo hasta el año 76 más o menos, cuando forma Los Professionals, ya la banda definitiva. Y bueno, ahí todos los pibes de Ghana cuentan que estaban influenciados por eso que te conté, también por Wilson Pickett, Willy Bobo y los músicos que habían tocado en un memorable Soul to Soul, que fue un festival increíble. Bueno, él se mete también a estudio a grabar y con las influencias de todo lo que había visto, y sacó este disco que vamos a escuchar, que es un poco de la psicodélica de Togo y Ghana de los años 70. Es una pieza que no vas a encontrar en ningún lado. Yo lo paso mucho, me gusta mucho. De Frank Professionals, Afe Atoyen Bio. Put to my soul, Samir, and I'm not missing one. biom apia pia mo ma ye ti eri ke di ya ma ye ko so ma so oni e e kan ra bo ya no mi se kwa ai apia ti e biom apia ti e biom apia ti e mo ma ye ti eri ka kra e ke di ya ma ye ko so ma so oni e ¿Dónde se metería ese muchacho? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde se ha metido, muchacho? Te estuve buscando. Quería decirte que si deseas atrapar una gallina, primero tendrás que deshacerte de ese perro sarnoso. Ven, muchacho, te voy a dar un consejo, porque me caen muy bien las comadrejas astutas como tú. Estuvimos en Ghana y en Togo, ahora vamos a ir a Camerún. Hay un compositor de ahí, de una música rarísima, que se llama Soul Makossa, y si no, el Pop Makossa. Makossa salió de una canción, en realidad, el término. Era una canción que se hizo, salió en un disco sencillo del año 72, de un saxofonista y compositor camerunés, Manu Dibango, tremendo músico que creó junto con Fela el Afrobeat. Y de esa canción tan famosa hicieron un montón de cosas después, y el ritmo, el Makossa, prosperó y generó montones de bandas, ¿sí? Hay un compilado muy lindo que salieron de África, que es de la época del 76 al 84. Ahí, bueno, es el ritmo y la música más popular de Camerún. Pero bueno, de ese disco hay montones de temas para traer. Yo elegí traer uno que no es muy conocido, se llama Olinga, Gastón Olinga, Nigan Ngap se llama el tema. Es la música pop Makossa de Camerún de los años fines de la década del 70. Llámame cuando HTTP, todo eso. Por favor, quíteme el zapato izquierdo porque me está apretando. Aquí es Smart. Maxwell Smart, agente 86. Repórtese al cuartel inmediatamente. Un momento, ¿quién es? Soy tu jefe. ¿Quién más hablaría tu zapato? Bueno, no es por demás ser precavido. ¿Sería tan amable de darme la contraseña? ¡De emergencia, Max! ¡No tenemos tiempo! Insisto en que primero me dé la contraseña. Te lo repito, Max, soy tu jefe. Si no puede darme la contraseña, entonces dígame el número de la codificación secreta, caballero. Mi vida depende de ello. ¿Te presentas inmediatamente o te pondré en la calle? Perfecto, ahora sí lo pude identificar, jefe. Perdone, tengo prisa. 49, el jefe te llama por el peinófono. Gracias, 49. Esto empieza con unos versos. No hablo de este relato en particular, sino de la vida entera. Entre el vivir y el soñar, decía Machado, hay una tercera cosa. Adivínala. Todos hemos rozado esta tercera cosa alguna vez. Hay un momento al despertar, justo antes de abrir los ojos, que se parece a la demencia senil. Sabemos que estamos vivos, que algo nos palpita adentro, pero no sabemos nada más. No hay una palabra en español para nombrar a este desconcierto, por eso lo bauticé con dos. Una en francés y la otra en alemán, Petit Alzheimer. Me pasó por primera vez a los 9 años, me quedé a dormir en la casa de un amigo y cuando me desperté no reconocí la puerta, ni el olor de la cobija, ni el mes ni el año en el que estaba. La luz de la ventana me llegaba desde un ángulo infrecuente, los sonidos de la casa no eran familiares y no pude encontrar el ancla. Me gustó tanto ese rato de angustia que en la adolescencia empecé a buscarlo como se busca no a la novia, sino a la sensación del primer beso. Quise provocar que me pasara más seguido esa tercera cosa entre el vivir y el soñar. Adivínala, me decía Machado al oído, adivínala. En general todo el mundo prefiere las respuestas a las preguntas, por eso se venden mejor los libros de autoayuda que las novelas de misterio. A las personas les da tanto miedo el petit Alzheimer que necesitan salir enseguida de la duda, abren los ojos, enfocan, se incorporan. Yo debo tener algún trauma no resuelto porque al revés de lo esperable, disfruto la sensación de no saber, o mejor dicho, de no querer saber. Con los años aprendí a estirar la duda, a permanecer quieto en las sábanas con los ojos dóciles, a no moverme ni tragar saliva, a no indagar el contexto, a no enfocar el techo para que la incertidumbre no se escape. Descubrí que solamente puedo engañar al cerebro cuando me despierto en un lugar imprevisto. A veces me pasa en vacaciones, otras veces cuando me acuesto en la cama ajena de un hotel, e incluso en mi propia cama cuando abro los ojos en una posición extraña. Pero sobre todo me pasa cuando vuelvo de una siesta esponjosa. Hay mecanismos simples para convocar a esta perplejidad. Por ejemplo, hacer la siesta en un lugar poco frecuente de la casa, el sofá de los invitados, un rincón con sombra del patio. Mi mujer a veces se inquieta cuando va a buscar su cartera y me encuentra durmiendo en el armario, acuclillado junto a los abrigos. ¿Qué haces ahí? Me dice. Me vas a matar de un susto. ¿Por qué coño no duermes por la noche y en la cama como todo Cristo? Yo le explico que estoy buscando la tercera cosa de Machado y que no es lo mismo dormir de noche que hacer la siesta, porque el sueño nocturno lo tenemos domesticado. Sabemos para qué sirve, a dónde está. Nosotros lo buscamos y él aparece, leal y pesado, como un San Bernardo. En cambio, la siesta es una gata de angora, llega lánguida cuando se le antoja, prefiere los sofás más que las camas y actúa como si nos hiciera un favor. La siesta, sigilosa, es una gran compañera para alcanzar el petit Alzheimer. A mi hija también la incomodo a veces, sobre todo cuando vuelve de la escuela con amigas para merendar y me encuentra durmiendo la siesta en una colchoneta abajo de la mesa de la cocina. Una tarde la escuché disculparse con sus compañeras de una manera que me tranquilizó. «No os preocupéis», les dijo, «mi padre es un poco latinoamericano». Más allá de eso, mi petit Alzheimer no le hace mal a nadie. En la infancia, cuando este ruido blanco alcanzaba 5 segundos de duración, mis padres no se enteraban de nada. Después perfeccioné la técnica. En la adolescencia llegué a los 15 segundos. Una mañana de la juventud estuve medio minuto, sin saber quién era. Y a los 30 años, con mucha práctica, pude traspasar la frontera del minuto. Ahora tengo más de 40 y puedo conseguir el petit Alzheimer cuando quiero y a la hora que se me antoja. Como en el resto de las actividades del ser humano, la guitarra, el sexo, hacer dinero o pilotar aviones, después de mucha práctica se consigue alguna pericia o por lo menos un estilo propio. Suele decirse con razón que tras 10.000 horas de hacer algo, lo que sea, nos convertimos en expertos. Y yo lo que más hice en la vida fueron dos cosas: dormir y darle vergüenza a mis seres queridos. Ahora, en mis largos momentos de petit Alzheimer, me despierto de la siesta y consigo una especie de perfección. No recuerdo nada, no tengo pasado ni futuro. Nunca sé exactamente en qué año estoy, ni si acabo de despertar en mi casa de Buenos Aires o en la de Barcelona, ni si estoy en la época en que era flaco o en la época en que era gordo, ni si tengo dinero en el pantalón que hay en los pies de la cama, ni si ya nació mi hija o ya empecé a enojarme con sus novios, ni si conseguí publicar mi primer libro o me dedico a otra cosa, ni si la mujer que amo ya apareció en mi vida, ni si hay examen de historia y anoche no estudié, ni si tengo deudas peligrosas o si estoy llegando tarde a un viaje, ni si me queda la última raya en el papel o eso ya no me importa, ni si hay una excursión escolar y debo saltar de la cama feliz, ni si mi padre ya se murió o sigue jugando al tenis, ni si me acordé de ponerle pasto y agua a los camellos, ni si el doctor ya me avisó que tengo cáncer o todavía puedo fumarme el último cigarro tranquilo. Cuando me despierto de la siesta, no sé si ya estoy muerto y puedo seguir durmiendo, o si acabo de nacer y debo recitar sin culpa los versos de Pessoa. Porque esto empieza y termina con unos versos. No hablo de este relato en particular, sino de la vida entera. Siempre que salgo victorioso del petit Alzheimer, murmuro un mantra portugués para despedir la siesta. No soy nada, me repito cada vez que abro los ojos. Nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Y saltamos como conejos enloquecidos de un tema a otro de Hernán Cassiari. Nos vamos a ir a escuchar la música etíope más rara que conozcas. En la década del 80, en la década del 70, también había una movida cultural en Addis Abeba, la capital de Etiopía, un lugar fascinante que queda allá en el cuerno africano del lado oriental, ¿no? Nada que ver con lo que venimos escuchando siempre de la costa oeste, donde la música de Mali, de Senegal, de Ghana, de Costa de Marfil también, son lo más usual en la música africana occidental. Pero bueno, esto queda en el oriente africano, arriba de Sudán, es Etiopía, el reino que nunca conquistaron, ahí queda también Eritrea. Bueno, en la capital, en Addis Abeba, había una movida cultural tremenda, en la época de Haile Selassie y en la época también del emperador. Y bueno, desde ahí los diplomáticos y la gente salía a las boates nocturnas, a los boliches, a bailar una música muy, como muy psicodélica que había en aquel momento. Y hubiera pasado desapercibido totalmente, porque la música pentatónica de Etiopía no es una de las músicas que más circulen en el planeta. Pero bueno, gracias a los chicos belgas estos que son DJs, que se interesaron en la música etíope allá por los 2000, 90 y pico. Francis Falsetto, un DJ y un productor belga que fue y recogió de Addis Abeba y de distintos puntos de Etiopía todo lo que tenía que ver con la movida cultural de aquellos años pasados y toda la movida psicodélica de las bandas etíopes. Esta colección se llama Etiopics, Etiopiques, es buenísima, son como 30 discos. Hay un disco del octavo que me gusta muchísimo, el volumen 8, es Swimming to Addis, saltando sobre Addis, es tremendo, el disco es muy bueno y hay temas mezclados de distintos autores. A mí me gusta un autor particularmente que se llama Samuel Belay. Si lo buscas no hay nada, no hay información, se consigue muy poquito en internet. Es un tipo que tiene un talento increíble, mucho ritmo, y a veces es muy difícil cuando las personas te llaman a la radio y te piden un tema musical y vos te tenés que acordar de ese tipo etíope que se llamaba Samuel Belay, que un día hizo una canción. Pero así, así nos la piden. Un tema que dice: Andrante, pas partú, andrante, sube, pe, ሳይዛቸው ጸጉር ሲዳብሱ ደርሶ ማለት ያበዛል ነሶ እስኪያይክ በዝበዙ አይኖች ሽረፉ የሚያይሽን ሁሉ ሰለች ልብሽ አብሮ ይጓዝ ሲወጡ ሲወርዱ አለው ካጠገብሽ እኔ አፍቃሪሽ አንዱ የሚጠሩ መስለው ሌላ መንገደኛ ሲፈልጉ ሻየሁ ባይናቸው ኩራኛ አይን አይከለከል አሉ ነገር ግሹ ሌባው ማንሆንና ሁሉን አዳራሹ criminales y asesinos, techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Y ya que estábamos en África, estuvimos ahí en Etiopía, nos vamos a ir un poco más al sur, vamos a ir a Kenia, un país fascinante. ahí en Kenia, en Nairobi, en toda la movida de los 2000. Aparecieron un montón de bandas a raíz de los realities, te acordarás ahí de la música que surgió a partir de los concursos. Bueno, una de las super bandas que surgió se llama Yunasi. Son una banda, tienen a Enrique con Galá, Simón Indomi Genre. Son unos músicos muy buenos, pero en este caso una francesa que toca el acordeón llegó y se unió a ellos y salieron con un tema que era una bomba, ganaron todos los premios posibles y los tenemos hoy aquí. El tema se llama Usilewe, directamente de Kenia por La Mestiza. Lo escuchás acá en FM Las Chacras. Napata polisi, wauliza sisi, vijana nyinyi ni nani? Sisi najibu, afande sisi Yunasi. Tunaenda lewa, lakini sio ndindindi. Bamura chunga msilewe, mkawa ndindindi. Baisake chunga msilewe, mkawa ndindindi. Bamura chunga msilewe, mkawa ndindindi. Baisake chunga msilewe, mkawa ndindindi. Mama chunga msilewe, baba chunga msilewe, toto chunga msilewe, mkawa ndindindi. Mama chunga msilewe, baba chunga msilewe, toto chunga msilewe, mkawa ndindindi. Bueno, como había dicho, la poesía de Chela, un personaje increíble que partió, que nos dejó muchísimo, muchísimo, era oyente del programa y siempre me mandaba poemas, sostén de esta familia, nos dejó siempre bien parados, siempre estar escribiendo y recitando allá en otra dimensión, junto con Enrique. Un abrazo grande, Chela, donde estés. Chela, el puente. Poesía El Puente de la que soy autora y que escribí en el año 1996, conmovida por las pinturas que miraba siempre de Monet. Después estuve en París, pero no llegué a la casa de este gran pintor. En 1912, con Grachu, nuestra hija, fuimos a Giverny, donde Monet tenía su casa, y caminamos por esos inmensos jardines y por el puente japonés, que es el que me inspiró para escribir esta poesía, pero que cuenta todo eso muchísimo más que este humilde soneto que ahora les digo. Entonces, el puente. Voy cruzando el puente sobre el río que en su tránsito calmo y somnoliento perfiles va buscando que presiento coloridos en este tiempo mío. Mañana fresca y amplia del estío, como toda mañana, en su intento por transcurrir horas serenas, sediento el aire va imprimiendo un nuevo brío. Monet es quien pintara ese paisaje robándole a natura sus instantes. El puente que transito en su encaje de riberas vividas y constantes se observa en el espejo del montaje al ritmo de los sauces balanceantes. ¿Y cómo salimos de esto, no? Bueno, vamos con un tema de Violeta Parra, hermosísimo, hecho por unos DJ de ahora, hechos por unos pibes, John Junior y el DJ Criswell, que se juntaron hace un par de años y hicieron esta versión de Angelito. Yo la paso a veces cuando paso música electrónica, así que ahí va, Angelito. Oh, al palais, de ver al bello angelit, alrededor de su cun, caminan despacito, cuando se muere la carne, la mama derechito, va a saludar a la luna y despasa un lucerito. En una cuna de tierra, arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su llan. En los misterios del mundo se le ha abierto su ventana. Si pizzería o hablo con los gasistas, pero una pizzería. Yo necesito tener gas. Soy el doctor Álvarez, tengo de una familia respetable. O sea, es una ridiculez eso. ¿Vos? Claro, o sea, bien. Esto por teléfono no se puede hablar, tiene razón. ¿Sí, o sea, acá? Y yo voy a pasar ahora porque imagínate que necesito tener gas ya. No, mira, no tengo la menor idea de lo que estás hablando. Bueno, y nos fuimos 15 días a La Plata, 15 días, y este país, el libreto se lo escribe Boris Karloff, es una cosa increíble, o sea, en 15 días salieron dos programas grabados, y lo que pasó, pasan todos los días cosas rarísimas, es muy inverosímil este país. Salió la estafa esta cripto, con el presidente diciendo una estafa que hay no sé cuántos miles de personas afectados. Ahora parece que la causa pasa a Estados Unidos. En Estados Unidos están armándola ya las denuncias. Acá la tapan, meten dos jueces de la corte por decreto. Hoy salió en el diario que gendarmes instruían cómo esconder la droga en vehículos en una escuelita en el norte. Le daban, están acusados de transportar 334 kilos de mandanga. En la causa hay 8 implicados hasta el momento, los cabecillas eran gendarmes, algunos en actividad, otros dados de baja, desde el NOA y el NEA llevaban droga a Buenos Aires. O sea, los gendarmes son lo que, bueno, todo el mundo lo sabe, bueno, no sé si todo el mundo, lo sabemos todos, que las instituciones estas están metidas en todo delito que haya, pero verlo en letras de molde ahí en la pantalla es mucho más fuerte, ¿no? Lo mismo que cuando dieron, yo estaba en La Plata también, dieron la entrevista esa que le hicieron al presidente, que fue increíble, o sea, fue una cosa de loco. O sea, yo nunca había visto periodistas, que todos sabemos que son voceros en realidad, son voceros presidenciales, periodistas totalmente pagos, que difunden solamente lo que les piden, que son abyectos y cipayos, o sea, son personas muy, muy... lamebotas, ¿no? Y pero verlos en directo, o sea, reconociendo que bueno, listo, dale, ¿no? Estas son las preguntas de tal, estas son las de tal y estas son las de tal. No, la verdad me... Si bien lo sabía, por supuesto, me llamó mucho la atención verlo así en directo. Después el presidente diciendo que iba a intervenir la provincia de Buenos Aires porque habían matado a una nena cuando el crimen fue horroroso, pero bueno, hay eso todos los días, desaparece gente... Hay trata de personas y encubren todo. Es un país muy, muy extraño en el que vivimos. El mundo está muy extraño y muy derechizado en muchas partes. Pero bueno, Mireya hizo 7 viajes a Estados Unidos. En cada viaje va a entregar un poco de soberanía. Ya les dio el litio, el agua la tiene Mekorot, una empresa israelita, tiene la mayoría del agua de la República Argentina. Yo me acuerdo cuando trabajaba en La Verde, en la Radio de La Plata, con Carlitos Mariño. Llevamos un chico que venía a hacer denuncias de esto, te hablo hace, no sé, 15, por lo menos 15 años, y él ya hablaba de Mekorot, la empresa israelita de agua, que había hecho los pozos en Gaza y Palestina, y el muro que habían hecho iba zigzagueando entre los pozos para dejarlos sin agua a los palestinos. Esa empresa es la que en ese momento él venía a denunciar que ya se había quedado con el agua potable de Bahía Blanca y que en La Plata era la que fogoneaba y pagaba todas las notas que salían en el diario El Día con respecto a lo malo que era el servicio de aguas sanitarias, de AISA o de lo que fuera en aquel momento el nombre que tenía la empresa. Y ellos fogoneaban todo esto porque querían quedarse con el agua. Bueno, parece ser que por contratos ya tienen el agua de casi todo Buenos Aires, Santa Fe, Santiago, y después toda la Patagonia ya es de ellos. O sea, vivimos en un mundo muy de derecha, y en vez de aliarnos con los países latinoamericanos de acá cerca que están viviendo procesos mejores, no, vamos y nos hincamos de rodillas allá en la patria grande del norte, en Yanquilandia, a dejarles todos nuestros recursos, a negociar la deuda de forma escandalosa, a robar, a fugar y todo eso. Pero los chorros son los otros, la casta somos nosotros. Ahí lo vi a Jato que pintó el fitito acá, le puso "la casta éramos nosotros" o algo así. Muy buena, me gustó. Bueno, nosotros que vinimos a poner música, bueno, hoy el programa se hacía, no se hacía, no sabíamos, y estuve de urgencia ahí buscando en la carpeta de La Mestiza y armé una lista para hoy, y muchas de las cosas que traje son cosas medio traídas de los pelos, me gusta. Ahora vamos a ir a escuchar a un yankee que se llama Jay Uttal. En realidad es un Hare Krishna, un Prabhu, que compone y produce. Nació en el 51, ganó varios Grammys. Es pionero en esto de la mezcla de Oriente con Occidente, con un sesgo muy, muy occidental, ¿no? El papá era un ejecutivo de un sello discográfico, era Larry Uttal, un personaje muy conocido, y él desde chico le interesó esto de la música oriental y se va a California a estudiar, y después viaja mucho a la India y se va a estudiar con el Sarod de Ali Akbar Khan, un músico muy grosso de la India. Ahí vivió entre los Bauls, los músicos callejeros bengalíes que son errantes, cantó con los Kirtan Walis en el templo de su guru hindú, que es Karoli Baba. Bueno, tiene muchísimas músicas del antiguo Bhakti Yoga, de cantarle los nombres de Dios, ¿no?, todo el tiempo, son mantras. Me gusta mucho este tema. Este tema lo encontré buscando en la discografía del Café del Mar, no, del Buda Bar de París, que todos los años saca dos discos, uno electrónico y uno más intimista. Y de ahí saqué el tema de Jay Uttal, Guru Brahma, que me gusta mucho y siempre lo paso. Darshitam jena tasmai shri guruve namaha, tasmai shri guruve namaha. Yana Timir

se crió en Birmingham, en Inglaterra. Entró en las industrias de la grabación y entretenimiento en fines de la década del 80. Le fue muy bien. Siempre que hay alguna película, algo de India hecha para Occidente, siempre hay música de Bali Sagú. Él creció en la zona de Balsett Head, en Birmingham. El papá, que era Saminder Sagú, tenía una tienda de discos en los años 70, después que había tocado también en la banda Los Musafirs en la década del 60. Desde adolescente, él escucha mucho reggae, soul, música disco, y pasa los años de la universidad produciendo mixtape para los amigos, tocando, bueno, pasando música como DJ en fiestas locales, hasta que empieza a hacerse conocido en el año 89, un sello discográfico muy grande del Reino Unido, que es Oriental Star Agencies, le pidió que remezclara una canción punjabi llamada Hey Jamalo. Punjab es el norte de la India, ¿no? Es donde están todo el mundo de las piedras, a donde uno sueña ir, Jaipur. El Punjab es la región que limita con Pakistán. Es donde, cuando se divide la India después de la independencia, Gandhi quería una India unida, y ahí el conflicto, ¿no? Él quería que todos los indis y la minoría musulmana, que son los Sikhs, permanecieran unidos, pero Inglaterra, con su política de divide y reinarás, fomentó que se dividieran. Hoy la zona esa de Cachemira, la zona límite entre el Punjab de India y el Punjab de Pakistán, es una zona limítrofe muy complicada. Es más, tienen armas nucleares los dos países y se tienen mucha bronca. Es un lugar muy muy heavy. De ahí, de esa región, que es la región más gitana de la India, de donde emigró la música gitana hacia Europa, que está muy bien retratado en la película Lacho Drum, de Tony Gatliff. De ahí es este personaje, Bajit Singh Bali Sagú, que es mucho más moderno que lo que pasó siempre, pero bueno, vamos a conocer un poco este tema. Se llama Noori, lo pasé un par de veces, me gusta mucho. Oh, En un momento, antes de volverme totalmente loco de desesperanza y opresión, algo o alguien aflojó mis cuerdas, y los caballos enloquecidos que corrían por mi mente desaparecieron, y en cambio apareció todo un valle de sensaciones nuevas. Yo conocí el valle interior del gran valle, descubrí los nidos de estrellas, uno por uno. Mi cuerpo desnudo tendido sobre un peñasco, y en mi alrededor el cauce frío del río Colorado. Dejé mi alma alada allá, donde el viento chifla en la quebrada. Nos vamos a ir al encuentro de la música del Pacífico, de Colombia. Ahí hay una cantante, bueno, hay muchísimas cantantes, por supuesto, Totó la Momposina, de la isla de Mompox, Petrona Martínez. Pero vamos a ir al encuentro de Nidia Góngora, Nidia Sofía Góngora Bonilla. Es investigadora de la música del Pacífico y comenzó con un grupo muy conocido, se llama Canalón de Timbiquí. Tiene una carrera solista muy grosa y entre sus géneros musicales lo más importante es la cumbia y el currulao, ¿no? Se dedica a la docencia, pero se dedicaba más que nada a la docencia, pero bueno, la dejó para dedicarse a la música. Estudió licenciatura en educación preescolar en la Universidad de Santiago de Cali. Fue profesora en Villarrica por 10 años. Su mamá y su abuela también son cantadoras del Pacífico colombiano. Es una tradición de 3 generaciones de cantadoras que, bueno, ella busca todo el tiempo bucear en ese acervo cultural, en esa herencia cultural, y está siempre defendiendo las causas negras y las causas de la música de la gente del Pacífico. En el 2008 se cruza con un productor inglés que yo paso mucho acá, que es Quantic, en realidad es Dave Holland, pero su nombre artístico es Quantic, y ahí él la lleva a grabar un disco y graba De Mar y de Río. Gana muchos premios, gana el Grammy Latino como álbum folclórico. Fue la primera vez que un disco de folclore del Pacífico fue nominado a premios tan importantes. Este disco reunía 3 generaciones de estas familias del Timbiquí, del Cauca, ¿no? Después hace la banda sonora de la película Yo vi 3 luces negras, que ilustra la perspectiva de la muerte en la cultura del Pacífico colombiano. Buenísima. Y colabora con todos, ¿no? Con la Pacifician Power, con Onda Trópica, que es de Quantic, con Pacífico Sinfónico, Bahía Lecumá, Herencia de Timbiquí. Bueno, con todas las bandas grosas, el Búho, con Montoya, con Malecón, también con Orillas. Ella quiere preservar la tradición oral y musical de su comunidad. Y bueno, en este caso es una colaboración con otra colombiana tremenda, que es Lili Saumet, la cantante de Bomba Estéreo, que es un grupo que combina música electrónica, rock, reggae, reggaetón alternativo, el rap. Son con aires del Caribe colombiano, la cumbia, la champeta. Son en realidad Lili Saumet y Simón Mejía, ¿no? Son los miembros originales. Los vi en Niceto hace muchos años, son muy grosos, tienen un sonido espectacular. Bueno, en estos últimos tiempos, Lili Saumet con Bomba Estéreo se ha dado a colaborar con distintos artistas y todos son temas así donde colaboran varios músicos, y en este caso es este con Nidia Góngora, que es la cantante del Pacífico colombiano. Es una mezcla re linda, es muy moderno el tema, se llama Déjame Respirar, ¿sí? Sonic Forest, Déjame Respirar. La ley, yo me, yo le. salvar. Quiero que sepan que este es el único lugar que tenemos, los argentinos, es este, es el nuestro. Tratemos de empezar a respetarnos más, flaco. Es nuestra aldea. Ayudémonos entre todos a cubrir el dolor y hagámonos eco de los demás, reconozcámonos en los otros, porque con ese egoísmo que hay en la actualidad, como nación vamos a dejar de existir casi. Atención. El flaco la tenía clara, ¿no? Lo dijo en un acto ahí. La tenía re clara. En el mundo igual seguimos como si las cosas no hubieran pasado. Como si los accidentes nucleares no ocurrieran, como si las guerras no existieran, y seguimos en un camino barranca abajo como humanidad, y la Argentina es una copia de eso, ¿no? Esta semana también, el libreto del mundo también parece escrito por Boris Karloff, lo llevaron a Zelensky, al presidente de Ucrania, y le dieron un reto en televisión. Lo cagaron a pedos como si no hubiera, como si ellos no tuvieran nada que ver en la historia. Ellos lo fomentaron cuando eran terroristas que luchaban contra el gobierno que era prorruso, y ellos hicieron la revolución y ganaron. Y bueno, después le dieron todas las armas del mundo para que hiciera una guerra que no hubiera durado ni 2 días con Rusia, que es la principal potencia nuclear del planeta. Que en realidad, uno, por supuesto, no estamos a favor de la guerra ni de nada, pero a veces hay que entender un poco más el contexto. Van 5 veces que le corren la frontera atómica a Rusia, cada vez más cerca. Le ponen los misiles apuntando cada vez más cerquita. Algún día tenían que saltar y saltaron ahí con el más débil y le hicieron pelota. Y lo llamaron a televisión y le dieron una paliza increíble ahí en vivo a un tipo que era humorista, cocainómano, un personaje nefasto, pero que está hecho y creado y fomentado por ellos, lo mismo que Saddam Hussein, como tantos otros, como era el de Afganistán, como era Bin Laden, tanta gente que la crearon ellos, en realidad le dieron fondos en un momento, los crean, los descrean, los crean, los descrean, y en el medio estamos los seres humanos viviendo en un planeta que era hermosísimo, y que ahora está cada vez más complicado. Salieron los científicos a alertar de que los perros de Chernóbil están sufriendo cambios genéticos extraños, dice. Sobrevivieron por una razón, es lo que dice la nota, ¿no? Esto salió en Marca, no en As. Los científicos aún están intentando averiguar por qué se producen estas rápidas transformaciones genéticas. Bueno, esto fue en el 86, no sé si te acordás, habías nacido. En el 86 hubo un desastre nuclear increíble en la central nuclear de Chernóbil. Esto es ahí, en Ucrania, en el norte de Ucrania. Y bueno, una sucesión de explosiones en la planta. Se arrojaron grandes cantidades de radiación descontrolada, de alta energía, que contaminó más o menos 140.000 kilómetros cuadrados entre Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Pero no sé si se acuerdan que había una nube que avanzaba por todo el planeta. O sea que el daño que han hecho no creo que sea mensurable. Y bueno, parece que los perros que sobrevivieron tienen mutaciones y que aceptan esta exposición a la radiación y cambios genéticos. Así que bueno, en la zona de exclusión, que es la zona de ahí, ¿sí? Estos perros parece que sobreviven y están ya están a 30 generaciones del accidente, ¿no? Porque los perros se reproducen muy rápido. Y las mutaciones estas se transmiten a las poblaciones actuales si proporcionan una ventaja de supervivencia, ¿no? Si es como si el mundo se inundara y nosotros después de varias generaciones empezamos a tener membranas entre los dedos para poder nadar mejor. Bueno, a los perros les pasó algo parecido. Se adaptaron y hoy están estudiando cuáles son esas mutaciones genéticas que toleran radiación y todo eso. Eso pasa en el mismo planeta que vivís vos, que vivo yo, al lado de un arroyito espectacular, y en el mismo planeta están llenos de nubes tóxicas y de desechos nucleares y basura en el mar, y nosotros acá hablando giladas. Estuvimos escuchando un montón de música del mundo, esto es La Mestiza, estamos en vivo con Pablo Merola en los controles, somos la 104.9 de Las Chacras tras la Sierra, un lugar fantástico, una radio muy muy hermosa, y nosotros nos damos el lujo de elegir música, pasarla, charlar de otras cosas, comentar noticias, y a veces nos metemos con cosas que por ahí la gente no conoce tanto, y nos vamos a escuchar música de Haití. ¿Conoces alguna banda haitiana famosa? Bueno, esta es muy grosa porque se llaman Boucan Ginen. En la traducción sería como, sí, como lanza ardiente, algo parecido a lo de... En realidad Boukman fue un esclavo, ¿no? Un esclavo que se sublevó y que contribuyó a la liberación de Haití. Se llamaba Theodore Lolo Brabham, pero lo tradujeron como Boukman. Y hubo una orquesta muy famosa que era los Boukman Experience, que bueno, llevaba el nombre del esclavo. Y en tantas dificultades que tiene Haití, tanto poblacionales, sociales, muchas crisis alimentarias que ha sufrido, son de ascendencia negra, por supuesto, son creol muchos, son mezcla de franceses y raza negra, y hubo muchísima esclavitud. Ahí es la teoría, dice que se desarrolló muchísimo en esa parte de la isla el vudú. Si bien en Dominicana, que es la otra parte de la isla, porque comparten dos países una misma isla, en Dominicana también hay algo de vudú, en Haití es la religión predominante entre los negros. Y ahí se produjo también una creciente ola de música que se parece un poco a lo que en el reggae se llamó roots, la movida de ir a las raíces. Acá se llama Music Racine, con Z, Racine. Es equivalente, sí, al movimiento Roots. En el 75 se constituyó un grupo que se llamaban Artists Independent, los artistas independientes, mucho más militantes que la generación anterior. Es ahí que Lolo Brabham crea la orquesta Boukman Experience, del nombre de Boukman el esclavo. Y de ahí tienen un montón de temas que son muy grosos, que hablan sobre la liberación, de quitarse las cadenas de los esclavos, buscando mostrar que aún somos esclavos, o ahí en esa tierra nosotros también, pero ahí mucho más, que todavía somos esclavos. Y bueno, un desprendimiento de esa banda, los Boukman Experience, se formó este que es Boukan Ginen, que es una banda que me gusta muchísimo. El cantante se llama Eddie François. Él formó parte de una banda que se llamaba Music Machine en el año 88, era una super banda, pero los dejó para irse con estos. Y bueno, Boukan Ginen recogió un poco el mensaje de lo que era la Boukman Experience, y bueno, están en contra de todo lo que tiene que ver con el racismo, la división social, las castas, todo lo que tiene que ver con la gente humilde de Haití que no puede progresar y se muere de hambre. Y esta es la banda que le pone música y letra a todo lo que pasa en Haití. Vamos a escuchar de los Boukan Ginen el tema Trabajo. día en Xochimilco, en la tierra que prestó su luz a Villa y a Zapata, mandamos el sexto mensaje a la Ciudad de México. Amaneciendo el séptimo día del paso que nacimos colectivo, será velada la palabra. Sobre los hombros del trigo, pan seremos con los todos que somos. La tierra que se crece hacia arriba abrirá sus ojos y oídos al paso del color de la tierra, es decir, nos abrirá los brazos. El día repetirá el uno en el espejo y la rebeldía reiterará la historia. Marzo verá el silencio hecho añicos y otra voz, la morena, voz será entre las todas voces que cantan. Gracias, Xochimilco. Y bueno, después de haber escuchado la música de la Isla de la Española ahí en Haití, nos vamos a cruzar de isla y nos vamos a Jamaica para escuchar al rasta más viejo que queda de los originales. Se llama Winston Rodney, en realidad nació en el 45, se lo conoce como Burning Spear. Es un músico y cantante jamaiquino de roots, de reggae, y como muchos otros cantantes jamaiquinos de reggae, es conocido por sus mensajes rastafaris, ¿no? Rodney nació en Sanan, en Bahía Santa Ana, condado de Middlesex, en Jamaica. Como Bob Marley y Marcus Garvey, tuvieron una gran influencia en la vida de Rodney. Garvey por su filosofía, la cual Burning Spear abrazó siempre, ¿no? Y Marley porque le agradó y lo ayudó directamente para que empezara en el mundo de la música. Ya lo conté muchas veces que Marley ya era un músico consagrado y Burning Spear, tipo grande, músico, cantante, con una voz muy, muy profunda, muy grave, muy espectacular, que le gustaba el dub. Se lo cruzaba por las callecitas ahí de Kingston, o por las montañas también, caminando, y le decía, ayúdame para meterme dentro del mundo de la música. Es así que Marley lo conecta con el estudio One, ¿sí? Y bueno, ahí Burning empieza una carrera larguísima, ¿no? Empieza a tener una discografía muy grande. Son, junto con su primo, que es Joseph Hill, que falleció, que era el cantante de Culture, de Culture. Culture y Burning Spear son las dos bandas más roots del reggae jamaiquino para mí, para mi gusto. Y Burning tiene una carrera muy grosa. Tiene algunos discos mucho más modernos que otros, pero tiene un disco que se llama Resistance, que fue a todas luces un momento muy grosso para él, porque bueno, es la consagración definitiva. El Social Living, Camp the Truth, Marcus Garvey, Garvey Ghost, Man in the Hills. Tenía muchos discos muy buenos, muy muy grosos. Living Dub, por ejemplo, sacó volumen 1 y volumen 2. Pero ya en el año 86, ya Marley había fallecido, saca Resistance, un disco increíble. Y bueno, para meternos en el mundo Burning Spear, el tema Resistance, el que le hace honor al disco, me parece el apropiado. Nos vamos a escuchar a Jamaica Roots, Burning Spear. Camino de la vida, dijo Dante, su verso se convierte en medio del camino de la muerte. Y no hay que aborrecer a la ignorada, emperatriz y reina de la nada. Por ella nuestra tela está tejida, y ella en la copa de los sueños vierte un contrario nepente. Ella no olvida. Y ya que estábamos escuchando reggae, vamos a reggae de acá, Brasil, acá cerquita. Ganó el Oscar a la película brasilera, Ainda Estoy Aquí. Fernanda Montenegro, una actriz excepcional, es la hija de otra Fernanda, muy grosa, se me fue el apellido, pará, a ver, ya me va a venir. Es la actriz, la mamá es la actriz de Estación Central, que es otra película del mismo director, de Walter Salles, de hace muchos años, ¿no? Estación Central fue y compitió por el Oscar, me acuerdo, pero no ganó. Creo que en ese momento había ganado una película también extranjera, pero no ganó el Oscar. Pero ella es una actriz, bueno, quizá es la actriz más conocida de Brasil, o la más grosa. Sería como si tuviéramos que armar un paralelismo acá, sería la Norma Leandro de Brasil, ¿no? Es Fernanda Montenegro, la mamá. y la hija es Fernanda Torres, que es la hija que es la que trabaja en la película que acaba de ganar el Oscar. Estación Central es un peliculón. Me parece que fue una de las primeras de Walter Salles, o al menos la primera en ser conocida. Es un director brasileño muy bueno, que en ese momento retrataba un poco lo que era el universo de la gente que no sabe escribir y que iba a que una señora le escribiera las cartas en un banquito ahí de la Estación Central, que cobraba por escribir las cartas y mandarlas. Una mina muy trucha, una mina así muy sufrida y muy trucha, que no, muchas de las cartas no las mandaba, se quedaba con la guita de las estampillas y todo. Y tiene una relación con un nene que ahí que se pierde en la estación, un nene del nordeste. Es muy linda la película. Bueno, ahora la que ganó ahora es Ahí no estoy aquí, con la hija de ella, con Fernanda Torres, que es una actriz. Yo las vi juntas en una película muy grosa de Brasil que se llama Casas de Arena. La recomiendo muchísimo. Casas de Areia sería. Está filmada mucho más al norte, en Maranhão, por ahí, que hay un lugar que se llama Os Lençóis. Lençóis sería la traducción, sería sábanas. Sería las sábanas, pero en realidad es un desierto muy grande al lado del mar, que tiene muchísimas lagunitas de agua de lluvia, muy celestes. Entonces son todas dunas de arena blanca, con millones de lagunitas chiquitas de agua celeste al lado del mar. Se llaman Los Lençóis Maranienses. Ahí se filmó una película que se llama Casas de Arena, en el que trabajan las dos, madre e hija, y se trata como que van a comprar una tierra, les vendieron una tierra que en realidad fueron estafadas, y quedan en medio de los médanos, y los médanos se mueven, avanzan, le tiran la casa abajo, y pasan generaciones de mujeres viviendo ahí en condiciones muy inhóspitas. Es muy muy bella la película. Se llama Casas de Areia. En este caso, la que salió por el Oscar, Todavía Estoy Aquí, es la historia de una mujer que chupan al marido, lo desaparece la dictadura y ella, bueno, resiste y toda su vida. Entonces, de escuchar reggae, nos vamos al reggae de Brasil y a ver cómo son las oportunidades, ¿no? Porque Cidade Negra, que es la banda que vamos a escuchar, se formó a raíz de que Papa Winnie, un músico jamaiquino, va a Brasil a tocar y no tenía banda. Entonces le juntan varios músicos grosos de Brasil para que le hagan la banda en la tournée que van a hacer en la gira. Y les va muy bien, se acoplan perfecto, suena un sonido muy bueno. Y cuando el jamaiquino se va, deciden seguir tocando juntos, pero necesitan un cantante. Es así que ponen un aviso en el diario y se presentan un montón de cantantes que los prueban y no resultan, hasta que aparece Falcao, Marcelo Falcao. Falcao es Halcón, Marcelo Falcao aparece y es el cantante de la banda. Me gusta muchísimo los Cidade Negra. En este caso, el tema que más me gusta, que es A Sombra da Maldade en vivo. Minha mente novamente, eu sei que o corão desapareceu. A minha vida muda sempre lenta, e como a lua que dá voltas pelo céu, que mexe tanto com o presente quanto com o ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que ela nunca mais apareceu. Na minha vida, minha mente novamente, eu sei que o corão desapareceu. A minha vida muda sempre lenta, e como a lua que dá voltas pelo céu, que mexe tanto com o presente quanto ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Permita apareceu. Na minha vida, minha mente, novamente eu sei que ficou e não desapareceu. E como a lua que dá voltas pelo céu, que mexe tanto com o presente quanto ausente, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Permita que o amor invada sua casa, coração. Que o amor invada sua casa, coração. Que o amor, amor, saia, não caia, não caia na navalha que corta tua cara e sangra tudo o que você precisa descobrir. Ustedes con los impuestos a las tarifas, los tarifazos, guadañan todas las moscas, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, dijo, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peine, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más todavía? No, Tato, no. Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana ya sea. Para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Tran, tran. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Tran, tran. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro. El lema nacional siempre ha sido, jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta. Lo decía Tato hace miles de años, ¿no? Y pasa lo mismo y lo mismo y se repite como en un bucle. Estamos como en el día de la marmota, pero todo el tiempo pasa lo mismo. En la época de Menem, me acuerdo, yo vivía en el Amazonas y vine a la Argentina. Había ganado Menem y me pasé esos años, un par de años acá. Y cuando vi todo lo que había hecho Menem y lo que había vendido y el testaferro que era este país, que era un asco, pensaba, nunca más va a volver a ver un país después de esto, ¿no? Y después vinieron todos los años de Néstor y de Cristina. Y vi la inversión en ciencia y en... No soy fanático de ellos, pero digo, hubo un país distinto. Después de eso, les molestaba la cadena nacional, les molestaba que era soberbia, que eran chorros. Y ganó Macri, que yo decía, Macri... Bueno, con Menem no la había visto venir, pero con Macri pensé, no puede ganar nunca. Es totalmente ridículo que gane un tipo tan mafioso, tan sospechado de tantas cosas terribles, contrabandista, un tipo asqueroso. Digo, no puede ganar para presidente de la nación un tipo tan sospechado. Ganó y se fugaron una deuda externa gigantesca que el otro había pagado antes, o casi, o un poco. Y este se fugó toda con estos personajes que están ahora, Bullrich, Caputo, Sturzenegger. Cuando era esto de Milei, bueno, Alberto había sido bastante malo. Cuando viene lo de Milei, pensé, no, es imposible que en este país, el país de la universidad pública, el país de la escuela pública, un país con tantos derechos, yo me acuerdo de viajar a Brasil y que... La gente decía, no, pero ustedes echaron un presidente, ustedes son re grosos, ustedes luchan. En las paredes decía, luche como un argentino. Yo veía todo eso y decía, es imposible que gane Milei. y acá estamos. Y la casta éramos nosotros. Y vinieron todos los funcionarios del gobierno anterior que él había denostado y que había dicho que eran chorros, corruptos. Todos están en el gobierno ahora y le marcan la agenda. Y es un títere del otro, del mafioso. Y entonces pensé, bueno, este país no se recupera más. Y siempre, al final, me da una sorpresa. Así que quién sabe, en una de esas estoy equivocado y de acá a poco el pueblo se da cuenta de que lo estafaron y vuelve a hacer algo. Pero en realidad es la clase media el problema acá. El problema es la clase media, que nunca quiere que el pobre salga del pozo, y cuando se parece a ellos empieza a pedir un gobierno peronista cuando cae en el pozo, y después cuando levanta la cabeza del pozo quiere otra vez sentirse que es un oligarca y en realidad no es nada. Y así estamos dando vueltas en este bucle del día de la marmota. Nos vamos a ir del programa porque hablé mucho, nos vamos a ir con un par de temas. En este momento vamos a ir a escuchar una banda tremenda. Son de West Who, una banda, pero de aquella. Oh no, Curtis Mayfield primero. Curtis Lee Mayfield, de Roswell, de Georgia, un cantante, compositor de soul y funk estadounidense tremendo. Muchos dicen que si hubiera querido ser presidente era tan popular que podría haberlo sido, tipo James Brown, así. Un personaje emblemático con una canción que a mí en su época me voló la cabeza. Así que este que suena acá, que está sonando atrás mío, seguramente va a empezar. Se llama Curtis Mayfield y el tema se llama Little Child Running. Thank you. sorry, son. All your mind is gone. Painful rip in my upper heel. I guess it's time to take another trip. Don't care now what nobody say. I gotta take the pain away. It's getting worse day by day. And all my life has been this way. Can't reason with the pressure, man. Finances, all that he understand. You junkie mama crash, you know. Would rip her, but I love her so. Love her so. Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui, resbalosa. Nos vamos a ir escuchando una banda canadiense que marcó una época, se llaman los West Who. Son quizá la banda canadiense más conocida, fundada en Winnipeg en el 65. Tuvieron mucha movida, sacaron temas muy muy interesantes. Y en Estados Unidos se escuchaba muchísimo, pusieron algún número uno ahí en el Billboard. Estuvieron muchas grabaciones con Barton Cummings, Chad Allan y Randy Edgeman. Era una banda de garage rock seguramente, de la música de aquel momento, pero bueno, hacían pop rock, hicieron hard rock, un poco de rock psicodélico también. Después Randy Bachman, que era el fundador, ¿no?, formaría otro grupo de éxito que era Bachman Turner Overdrive. Bueno, son una super banda y tienen un tema particularmente que me gusta muchísimo que se llama These Eyes, esos ojos, para ustedes. Spoke it, you spoke it, man. to hold you, hold you again. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of love, but they're never gonna see another one like I had.